Y la verdad es que, bueno, la aplaudimos, la comenté, por supuesto, con mi, en este caso, con mi directiva, con mi presidente, y me dijeron para adelante. Y bueno, hemos puesto manos a la obra y la vamos a hacer, ¿no? Entonces, Prudencio es una persona que, además, ahora nos lo comentará, sabe lo que son iniciativas solidarias de esta naturaleza, que siempre se han hecho entre los petaqueros y que se han ayudado entre unos y otros. Y bueno, y por supuesto, cualquier iniciativa de esta enseguida la cogemos y la hacemos nuestra. Pues Prudencio, como decíamos, ¿no? La verdad es que hay muchas iniciativas que se están poniendo en marcha, todas además más que necesarias, todas van a ser incluso pocas para, bueno, pues poder desde luego colaborar con esta familia. Y bueno, pues supongo, ¿no?, que también desde lo que es la Escuela de Artesanos, esa iniciativa que venís desarrollando, un poco la idea de ayudar de alguna manera. Bueno, en primer lugar, a nosotros no nos gustaría estar aquí para esta desgracia, la verdad, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo tener que ayudar de esta forma, no trabajo, sino lo que nos cuesta por dentro, por la familia, lo que tiene que estar sufriendo esa familia, esas personas. Y yo, pues esto lo tengo muy a gala, porque resulta de que yo caí malo cuando tenía 18 años y a mi madre le ayudaron. Y le ayudaron precisamente haciendo un partido de fútbol, y la recaudación era para mi familia, para mi madre, poder sacarnos adelante. Y por eso yo, cada vez que me entero de cualquier cosa de esta, no tengo más remedio que echarme para adelante. Y ya lo digo, la Escuela de Artesanos, gracias a Dios, estoy participando en ella, y lo que haga falta, como bien ha dicho Juan Enrique, aquí estamos para lo que haga falta en cualquier momento y en cualquier circunstancia, como estamos viendo ahora mismo. Yo estaba trabajando acá a los Ramitos cuando caí malo, y precisamente el abuelo de este niño, Abelardo Uñate, estaba allí trabajando conmigo, y yo en la misma mesa de él, y todos ayudaron y todos colaboraron con mi enfermedad. Es algo característico de Ubrique, pero en concreto en torno al sector de la piel, lo hablamos antes, ¿no?, que ha habido muchísimas iniciativas. En el pasado también ocurría lo mismo, ¿no?, cuando algún trabajador, algún compañero caía enfermo, tenía algún tipo de desgracia, bueno, ¿cómo surgían rápidamente la iniciativa? Cuando algún trabajador caía enfermo o no podía, porque claro, es que ten en cuenta que entonces los salarios eran muy bajos, las familias mantenían lo justo, y cuando una persona cae mala, tiene que estar unos cuantos de meses ingresado o en la cama, pues todas las cosas eran buenas para llevarlo adelante. Y Ubrique, como ha sido siempre tan solidario, pues la misma empresa, si no era la empresa, eran otras empresas las que colaboraban y participaban en ayudar a esa persona y llevarle lo que fuera. Uno a lo mejor con comida, otros con dinero, otros con lo que fuera. Todos iban para adelante para que esa persona pudiera seguir adelante. Y la verdad es que esta familia ahora mismo, Gómez Uñate, lo tiene que estar pasando muy mal, porque a partir de que su hijo está donde está, eso es una cosa horrorosa. Y por eso pedimos que colaboren la gente, que hagan un esfuerzo, que eso no es nada, eso es una cerveza o un paquete de tabaco, 5 euros, y se llevan un preciso, que eso es fundamental, vamos, para colaborar con las personas. Además, qué mejor manera de colaborar con algo hecho de las manos de los ubriqueños, de los alumnos, del grupo de expertos, como son los precisos, que son pequeñas obras de arte además. Bueno, pues contar con ese recuerdo, y lo más importante, ¿no?, que toda esa recaudación va para la familia. Efectivamente, nosotros en el momento que se lo empezamos a comentar a los alumnos y a los profesores de la escuela, enseguida surgieron las manos, se levantaron las manos para colaborar. Dijeron, vamos a echar aquí las horas que tengamos que echar, nosotros vamos a intentar hacer todos los artículos que podamos, y por supuesto ese día, el sábado, estaremos también allí presentes, tanto alumnos como profesores, como voluntarios, como puede ser el caso de Prudencio, para intentar vender el máximo posible, porque es verdad que el 100% de la recaudación, y esto es importante, el 100% va a ir para esta familia, y ojalá este sábado podamos coger una cantidad importante, y después que se puedan seguir vendiendo en la escuela, porque todo ese dinero indiscutiblemente después va a ir a la familia, que, bueno, como dice Prudencio, el dolor y por el que estarán pasando ahora mismo es indescriptible. Todos los que tenemos hijos podemos hacernos, podemos intentar acercarnos a ese dolor, pero como ellos, nadie, ¿no? Y bueno, y nosotros, si podemos aportar en este caso nuestro granito de arena para intentar facilitar a esta familia el que pueda tener después los medios suficientes como para que su hijo pues pueda salir adelante, y ojalá con este apoyo pues lo podamos hacer, pues encantado. Entonces, ojalá no tengamos que hacer este tipo de iniciativa mucho más, porque eso no, nos dirá que no hay, afortunadamente, desgracias como esta. Pero siendo realistas, pues son cosas que pasan, que le pueden pasar a cualquiera, y en este caso pues a cualquiera nos podía haber pasado. Todos tenemos hijos, y además estudiando fuera, que le podían haber ocurrido a mi hija o a cualquier persona. Y en este caso, pues lógicamente te toca la fibra sensible, es que es normal. Y ojalá, ya te digo, no tengamos que hacer este tipo de iniciativas, pero si hay que hacerla, ahí estaremos, por supuesto, en esta ocasión y en todas las que vengan. Son, me decías, ¿no?, unos 300, 400 precisos los que se están elaborando, pero también me comentabas que los que hagan falta, ¿no? Yo creo que vamos a trabajar esta semana de estajo para intentar hacer el máximo posible, y la semana que viene igual, porque ojalá pudiéramos vender todo lo que tenemos y, bueno, y seguir haciendo más, porque, bueno, ahí yo tengo que agradecer al empresariado que colabora con la escuela de manera desinteresada, aportando toda la materia prima. En este caso, los precisos son de piel, están cosidos por alumnos de la escuela, hechos por alumnos de la escuela. Por supuesto, el ayuntamiento, que está también apoyando a la escuela sin reserva, y también es otro gran pulmón que tenemos ahí siempre presente. Y ya te digo que en este caso, pues me gustaría que todo el mundo difundiera esta iniciativa, que todo el mundo la conozca. Yo creo que a través de la radio la gente la va a conocer. También vamos a poner cartelería en la Avenida España. Y bueno, y ojalá pues en las empresas, en los tablones de anuncio también, hemos remitido también una circular para que todo el mundo también pueda en su centro de trabajo conocer esta iniciativa. Y bueno, esperemos que el sábado, que es un día que además la Avenida España, además si el tiempo acompaña, pues se parece que muchísima gente, afortunadamente el tiempo va a estar bastante bueno. Vamos a estar allí toda la mañana hasta mediodía, hasta que haga falta. Y bueno, y allí vamos a estar para todo el mundo, para y oye, que hay muchas formas también de colaborar, no solamente comprando, también que pueden ir la gente por allí, apoyar también la iniciativa, echarnos una mano. Oye, que se puede apoyar de muchas formas. También hay otras iniciativas que se están haciendo, y ojalá también pues puedan seguir haciéndose de aquí para adelante. Supongo que en metálico, alguien que quiera, por ejemplo, una especie de hucha, no sé si tendréis o... No, en este caso es, vamos a vender el artículo, no se trata de aportar una cantidad, pero bueno, si alguien quiere aportar una cantidad, esa cantidad indiscutiblemente va a ser para lo que va a ser. Entonces, todo lo que se puede aportar. Todo se admite, todo, y además tenemos, como bien estamos hablando, hay unos 400 que están haciendo sobre la marcha, y si que hace 1,000 o 2,000 te hacen. Porque, gracias a Dios, los empresarios ponen la materia prima y nosotros ponemos, como dice el refrán, el trabajo y la escuela de artesanos de la piel. Hay que decir que, esto es lo menos importante, pero bueno, decir que esto en realidad valdría bastante más. Bueno, pues este preciso, digo, porque de luego una pequeña obra de arte, como decimos, imaginémonos, bueno, pues cosido, hecho todo a mano, en piel, así que bueno, porque quede claro que además es un precio simbólico. Todo aquel que vea el preciso sabe perfectamente lo que vale, y más en este pueblo, ¿no? Que todos nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Pero como ya te digo que de lo que se trata es de colaborar, y pensamos siempre en la persona que pueda tener un nivel adquisitivo pues justito, ¿no?, o bajo, ese jubilado, esa jubilada que tiene esa paguita, que puede decir, pues puedo comprar uno. Entonces siempre pensamos en la persona que puede tener menos medios, pero que teniendo pocos medios puede ayudar de esa manera. Entonces lo hemos puesto, ya te digo, es un precio simbólico, pero como el 100% de todo lo que se va a recaudar va a ser para esta familia, pues todo es, digamos, beneficio, ¿no? Entonces, en este caso, es un precio simbólico, ya sabemos que vale mucho más, pero bueno, es un preciso que está hecho en piel, que está cosido, además todo por los alumnos de la escuela, en fin, que la verdad es que va a estar envuelto, ha metido también su bolsita de plástico, vamos a intentar que la presentación sea también agradable, y bueno, y pero que también hay muchas formas de colaborar, difundiendo la iniciativa, acercándose por allí. Nosotros encantados de recibir a todo el mundo, y bueno, y ojalá pues esto se traduzca en que bueno, si podemos remediar de alguna manera o ayudar, porque me imagino que todas las manos serán pocas en este caso, pues bueno, con esa mentalidad lo hemos hecho. Y supongo, ¿no?, que si en todas las iniciativas, colaboraciones que tenéis con colectivos, si siempre, ¿no?, la ilusión, las ganas son tremendas por parte de los propios alumnos, bueno, pues en esta ocasión, imaginémonos, ¿no? En este caso tiene un plus todavía más de implicación, porque bueno, en este caso nos toca el corazón, y Ubrique siempre ha sido muy solidario, siempre, y lo va a seguir siendo. Entonces, bueno, no estamos descubriendo nada nuevo. Es un pueblo que cuando hay que echar una mano, la gente se remanga y se pone a trabajar, en este caso por una buena iniciativa, y bueno, y estoy seguro que va a tener muy buena acogida. Seguro que será así. Y está claro que al margen, que es muy importante, bueno, todo en la vida al final anda por dinero, cualquier cosa, que así que la forma más directa, más concreta, ¿no?, de poder ayudar, pero que al margen de eso, ¿no?, también para la propia familia, todo este tipo de iniciativas seguro que supone un apoyo moral importante, ver que diferentes colectivos, Ubrique en general, se está movilizando para echar una mano, ¿no? Cuando la sociedad civil, en este caso, se moviliza para acoger y darle calor a uno de los suyos, como en este caso de esta familia, yo creo que la familia también, dentro de su dolor y dentro de las dificultades por las que están atravesando, me imagino que eso también es como un espaldarazo, un poco que reciben también ese calor de alguna manera, y algo pues yo creo que indiscutiblemente les tiene que motivar, ¿no? E incluso para el mismo chaval, ¿no? Me imagino que cuando también se tenga noticia de todas las cosas que los ubriqueños y ubriqueñas pues están haciendo por él, porque en definitiva todos pensamos en él, pensamos en sus padres, y bueno, y intentamos pues empatizar lo máximo posible con ellos, ponernos en su piel, aunque nunca podremos estar en su piel, porque eso nada más que desgraciadamente lo van a saber quienes lo sufren, por supuesto, y están junto a él, en este caso a su lado, pero bueno, ya te digo que yo creo que para la familia y para el chaval pues me imagino que le gustará. Además, hombre, esto es un aliento para su familia, es un aliento, porque ya sabemos de más que no nos gustaría que estuvieran allí donde están, porque eso es horroroso. Pero siempre para la familia, están allí en la habitación esperando noticias, que el médico llegue y le dé, mira que va así, que va asado, que va un poquito mejor, que va. Eso es para ellos, y encima, Ubrique se vuelca, los ubriqueños nos volcamos con esta familia y con la que haga falta. Eso es un aliento y un calor que ellos lo perciben por todo lo mal que lo estén pasando, pero siempre es un aliento y una satisfacción para ellos. Hemos destacado que, y afortunadamente es así, ¿no? Y como estamos acostumbrados también, afortunadamente, en este pueblo, son iniciativas particulares, hemos visto de colectivos vecinales, en el ámbito educativo. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, también a través de la Escuela de Artesanos de la Piel, e incluso coincide, lo comentamos, ¿no?, antes de entrar en antena, con un evento que se está dando a conocer a través de las redes sociales. Intentaremos de todas formas a lo largo de la semana dar más información al respecto, un encuentro, ¿no?, de los propios peluqueros, ¿no?, de Ubrique, también para este sábado y en la Avenida de España. Esta es otra iniciativa también muy bonita, muy solidaria también, que en este caso profesionales que van a dar lo mejor que tienen, en este caso su trabajo también, para aportar también su granito de arena en esto. Todas iniciativas como la del Belén Viviente, como las papeletas que se están vendiendo en muchísimos establecimientos de Ubrique, como alguna pulsera que se está vendiendo en algún colegio también, cualquier iniciativa que surta o que surja de la sociedad civil, de la ciudadanía ubriqueña, es bienvenida. En este caso vamos a compartir en la Avenida España espacio con estos compañeros que en este caso van a poner lo mejor que saben a disposición también de esta familia. Es una iniciativa también preciosa, yo también me sumo a ella y me encantaría que también la gente respondiera en esto. Y bueno, y a partir de aquí todo lo que surja, porque ahora mismo hay que aprovechar este momento de impulso que todo el mundo pues está teniendo en relación con esto, para intentar hacer todo lo que se pueda y saber, y ya lo ha dicho Prudencio, que no nos limitamos a en este caso a ayudar puntualmente a esta familia, sino las veces que haga falta ayudaremos a todo aquel que nos pida o que nos enteremos que necesita también ayuda, por supuesto, pues estaremos ahí. Recordad, vais a estar a la altura de, para que todos nos situemos, de la librería Fábula en la Avenida España, ¿no? Librería Fábula, el centro de Redondel, ya veremos, ¿dónde? Pero bueno, en el centro de la Avenida España. En el centro, en el centro, prácticamente en el centro, que es más, sobre esa zona vamos a estar, sobre la librería Fábula o el centro de la hacia Avenida, arriba, que es donde se ponen casi todos los... Pues ya lo saben, en la zona centro de la Avenida España, en definitiva, donde van a coincidir además esos dos eventos solidarios, por una parte, por del lado del grupo de peluqueros, que según informan, ¿no?, al precio de 10 euros, pues van a hacer corte de pelos a las personas que lo deseen, bueno, pues sin cobrar nada, evidentemente, sino que ese dinero, esos 10 euros, sí que aporta de forma voluntaria a las personas, pues irá dirigido para la familia. Lo importante es ayudar, de la forma que sea, y bueno, toda ayuda siempre es bienvenida, y nosotros pues animamos a no solamente a estos compañeros que van a hacer esta iniciativa que es muy bonita, sino a cualquiera que se le ocurra cualquier otra cosa. Oye, pues todo es bienvenido, y bueno, y es una manera también de, se puede colaborar de muchas formas. Pues este preciso, que además es bandera de la solidaridad, incluso, bueno, bandera evidentemente de Ubrique, en su promoción lo comentamos, también ha estado presente en Fitur, ¿no? Efectivamente, el Ayuntamiento de Ubrique se ha llevado para esta iniciativa, en este caso la Feria Internacional del Turismo en Madrid, un acontecimiento en el que siempre hemos estado presente directa o indirectamente. Un año estuvimos allí, además, con dos alumnas que estuvieron fabricando en directo pues artículos de piel, y aquello fue un éxito, y esperemos que esto otro año lo podamos hacer. El Ayuntamiento llevó, porque además así lo tiene a gala, el llevar también artículos elaborados por la escuela para obsequiar a todas aquellas personas que se interesan por visitar Ubrique. Y bueno, es un artículo que es un poco simbólico, porque es verdad que es un artículo histórico ubriqueño, que en este caso pues representa un poco a lo que es la marroquinería de Ubrique, y bueno, y yo creo que es algo que la gente le va a gustar. Pues al final, bueno, lo que es el corazón de nuestra localidad, la marroquinería, en todos esos frentes, y también en el ámbito solidario, como hemos dicho, a través de el preciso solidario. Recuerden, este próximo sábado, nosotros por supuesto vamos a recordarlo en diferentes ocasiones, al igual que siempre, bueno, pues también a través de las redes sociales, a través de nuestra web, de nuestro blog, podrán consultar los datos al respecto y volver a escuchar este audio. Pero bueno, pues seguiremos insistiendo a lo largo de toda la semana para que se queden en muy pocos, ¿verdad? Esos 300, 400, y se tengan que hacer todos los posibles, muchos más. Ojalá los agotemos y tengamos que hacer, como decía Prudencio, 1000 más. Encantado. Además, lo haríamos con muchísimo gusto. ¿No? ¿A partir de qué hora estaréis? Pues estaremos allí desde la hora de los desayunos. Claro, imagino que estaremos allí hasta que haga falta. De las 9 tendremos que estar montando allí ya el tinglado, vamos. Y como decíais, hasta la hora que haga falta. Pues nada, con esa convocatoria nos vamos a quedar, si os parece, preciso solidario, este próximo sábado, desde las 9:30 estarán por allí ya, situándose, están en el centro de la Avenida España, para intentar contar con la mayor recaudación posible, que será destinada a la familia Gómez Oñate. Esos 5 euros solo de lo que son pequeñas obras de arte, esos precisos, y bueno, de forma íntegra ese dinero se dirigirá, como decimos, a esta causa solidaria. Pues Juan Enrique, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues agradeceros a vosotros porque también colaboráis difundiendo la iniciativa, es otra manera de colaborar también, es importantísimo también dar a conocer para todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento esta iniciativa, por eso que te digo que hay muchas formas de colaborar y vosotros lo hacéis también pues dando eco en este caso al Preciso Solidario y agradeceros como siempre pues el habernos invitado. Prudencio. Pues nada, que la familia que está pasándolo muy mal, que se vaya recuperando poco a poco y que el muchacho lo veamos pronto por aquí, que es lo que queremos todos. Nos quedamos, por supuesto, con ese deseo y lo dicho, tenemos esa cita el sábado, esa cita solidaria y además, bueno, pues las diferentes iniciativas que se están promoviendo para ayudar a la familia Gómez Oñate. Ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto seguiremos recordando este evento. Gracias. Gracias a ustedes.